contacto con Alfredo Carrascal, presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad. Buen día, Carrascal, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, oyente? ¿Cómo están? Bien, nosotros bien. En primer término, digamos, lo llamamos por otro tema, pero en primer término, en virtud de la intensa lluvia de estas últimas horas en la ciudad, ¿cómo está la situación en lo que hace a los servicios de la cooperativa? ¿No han tenido problemas? En principio no hemos tenido, por lo menos aquí al Consejo no nos ha llegado ninguna novedad. No sé si habrá algún oyente por allí que tenga algún reclamo pendiente o en el servicio de guardias. Pero bueno, de relevancia no estamos anoticiados de nada. Perfecto. Entonces todos están conectados a la energía eléctrica y escuchándonos, Alfredo. Y fundamentalmente... Ojalá así sea. Así es, así es. Sí, sí. En principio, bueno, la comunicación es para esta convocatoria para renovar cuerpo de delegados. ¿Esto cuándo es? ¿El 25 de septiembre? ¿Con qué modalidad? Así es, estamos convocando para el día 25 de septiembre en el acto eleccionario de elecciones primarias de delegados, lo que se hace habitualmente y que el año pasado quedó suspendido por la pandemia y este año va a ser en el contexto de la pandemia que sigue. Pero bueno, en virtud de que se van flexibilizando algunas actividades y bueno, nos vamos adaptando a los nuevos tiempos, nos vamos a organizar de una manera diferente. Este año no van a estar disponibles las enfermerías. Así que en principio en Santa Rosa, ¿cierto?, que es el lugar uh-huh. donde mayor afluencia de asociados hay y asociadas, vamos a habilitar solamente el edificio central de la cooperativa. Este año vamos a habilitar otra opción en el área de telecomunicaciones, en el Salón Grande de la Usina, digamos, y el Carlos Lorenzo. Vamos a organizar como para que haya una cola con distanciamiento, con todos los recaudos, usos de barbijo, alcohol en gel a la entrada, vamos a estar tomando la temperatura, tratar de no compartir objetos, en todo caso habrá alcohol en gel en las mesas por si alguien no lleva su lapicera, si alguien trae su lapicera mejor para firmar la asistencia al acto. En fin, va a ser un año... unas elecciones muy muy atípicas, digamos, ¿no? Hay que adaptarse a todo para esto y bueno, sí. Uno tuvo que reconvertirse y en esto también. Este fin de semana tenemos las PASO y bueno, allí vamos a tener otra pruebita de fuego, si se quiere, en cuanto a esto de respetar la distancia, hacer las colas, no sacarse el barbijo. También se ha pedido desde la Secretaría Electoral que cada uno lleve su propio bolígrafo, se va a mostrar el documento a distancia o se va a colocar en un lugar designado. Cuénteme, primero, hay una gran cantidad de abonados que tienen la posibilidad de acercarse a votar. Esto no es obligatorio, así que lo hacen quienes quieran y quienes estén al día con el pago de los servicios de la cooperativa, de hasta cuándo, cómo se maneja eso. Bien, ustedes saben que para participar del acto eleccionario, primero hay que ser socio al 30 de junio, ¿cierto? Al uh-huh. 30 de junio hay que haber sido socio. Aquellos que se asocian a la cooperativa después del 30 de junio no van a poder participar de las elecciones. Esto como primer cuestión, ¿no? En segundo lugar, hay que estar al día con el recibo que venció en agosto, ¿cierto? Si el recibo que vencía en agosto está pago, fantástico, estamos al día y podemos participar. A quienes estén debiendo este último recibo no van a poder participar. Aquellos que hayan suscrito planes de pago y estén al día con sus compromisos también van a poder participar. Esas son un poco las condiciones que fija el estatuto y el reglamento y que tienen que ver con aquellos que pueden participar votando y con aquellos que pueden participar como delegados, ¿cierto? Es decir, uh-huh. tanto quienes están en la lista de delegados como quienes participan sufragando tienen que estar al día de acuerdo a los reglamentos que están vigentes. Muy bien. También quería consultarle porque ayer estuvimos hablando con la gente con Vanina Basso, de Planificación y Proyectos de la Secretaría de Energía. Ella nos comentaba que Ya se convirtió en usuario generador la cooperativa de Intendente Alvear. ¿Con qué ojos ve la Cooperativa Popular de Electricidad esta posibilidad de generación distribuida de energía eléctrica y si ya estamos como para poder administrar si algún residencial quiere sumarse? Bueno, aquí ya han ingresado, es decir, hay un registro, un primer registro que es a nivel nacional para ser usuario generador. Eso se traslada a la provincia y nos llega a nosotros a la cooperativa. Se están ajustando la normativa, el modo en que se va a facturar, el modo que se va a cargar ese crédito de aquella persona que el asociado o asociada que genere. Así que bueno, se está trabajando intensamente en eso para ponerlo a punto y poderlo ya poner en vigencia a la mayor brevedad. En esto tiene que ver, por supuesto, las áreas técnicas de la CPE, también del gobierno provincial. Hay cuestiones allí que se están ajustando. Y bueno, por supuesto, celebrar la iniciativa de esta cooperativa hermana que ya está incursionando en la generación distribuida como usuaria generadora. Esto también es un tema que nosotros venimos estudiando, analizando hace un tiempo, y bueno, que por ahí por el tema de la pandemia nos ha retrasado un poco. La idea era que poder avanzar al menos de una forma experimental. Así que bueno, por ahí nosotros estamos un poco más retrasados en ese aspecto, y entendemos que esta cooperativa hermana ha venido trabajando mucho y muy bien. Así que bueno, también nos va a ayudar a todos a tener datos objetivos, a ver cómo funciona el sistema, cuáles son las particularidades, las ventajas, las desventajas. Bueno, en general nosotros hemos estado por motivo de la pandemia y con la situación muy restringida de actividades. También los equipos de trabajo están, bueno, muy muy muy exigidos con el día al día. Así que bueno, aquello que por ahí uno lo podría haber organizado y llevado adelante con mayor celeridad, bueno, es entendible que por ahí los plazos para desarrollar proyectos nuevos en la CPE están un poquito ralentizados, ¿cierto? Sí. Carrascal, en cuanto a esto me acordé ahora, por eso quería, no quería dejar de consultarlo. Pero volviendo a lo que nos interesa, que es la convocatoria para las elecciones. ¿Por qué es importante que los abonados participemos, que los socios de la cooperativa participemos? Recordemos, por favor. Sí, para nosotros siempre es un evento que lo hemos impulsado todos los años, a pesar de que hubiera una lista única, porque para nosotros es importante movilizar a la gente, que se hable de la cooperativa, que esté en boca de todos los problemas, las preocupaciones. Para nosotros es un tema que siempre no nos preocupa, es decir, que el asociado, que la asociada sepa lo que está pasando con su cooperativa. Se le da la oportunidad de participar votando, eligiendo a muchos. Se los invita a participar del cuerpo de delegados, y la verdad es que son eventos institucionales que son la fortaleza de nuestra cooperativa, que hace que al menos desde que está la lista celeste no haya habido un solo año que no se hayan hecho las elecciones y las asambleas anuales ordinarias como corresponde. Este año no va a ser la excepción, con la particularidad de que este año vamos a poner a consideración dos estados contables, porque las asambleas del año pasado no se pudieron hacer. Así que bueno, va a tener esa particularidad de que este año se va a analizar dos periodos en realidad, el 19-20 y el 20-21. Y bueno, cobra sentido todo, ya sea el acto eleccionario como la asamblea, porque son los momentos en los cuales ponemos a consideración de los asociados un ejercicio económico, las actividades que hemos hecho, las que proyectamos hacer, qué cosas hemos hecho bien, qué cosas nos han salido mal, qué cosas nos preocupan, cuáles son las circunstancias que se han modificado del año pasado a este, qué cosas sucedieron en el transcurso de un año y que nos impacta fuertemente en los servicios. Nosotros hacemos un poco mención, en primer lugar, valorar el esfuerzo de nuestros trabajadores y trabajadoras que han sostenido los servicios en condiciones muy adversas. También valorar el esfuerzo de las asociadas y asociadas, por ahí compartir el dolor por la pérdida de muchos de nuestros asociados y asociadas, trabajadores, trabajadoras que han quedado en el camino por el COVID. Entender que es un momento que demanda el compromiso de todos, y la verdad es que nosotros no podemos menos que reconocer el compromiso de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, y también el esfuerzo que han hecho asociados y asociadas por mantener sus servicios al día, sus compromisos al día, porque eso es lo que nos ha permitido estar al día con nuestros proveedores, haber podido cumplir con el APE, que es una factura gorda de todos los meses, y que nosotros sentimos orgullo de poder estar al día con todos estos compromisos. Hay muchas cosas para compartir en este año particular. Ustedes saben que estamos en un escenario de discusión y que tiene que ver con los costos de los servicios, con muchísima preocupación porque los costos mayoristas no se han modificado. Usted sabe que en la gestión de los gobiernos nacionales anteriores se dispararon las tarifas eléctricas, hubo aumento de hasta el 2.600%, y eso no se revisó, sigue estando como estaba entonces, y eso a nosotros no nos complica la vida. Las economías de las cooperativas pampeanas están muy, muy, muy afectadas por esta situación, el consumo que se ha caído en general. Por ahí estamos viendo que estos últimos dos meses se empieza a recuperar en lo que podríamos suponer que es una lenta recuperación que se va dando, y ojalá que así sea, que estos números se instalen y que de a poquito vayamos recobrando el ritmo normal, que salgamos del periodo de crisis económica en el cual estamos. Hay muchas cuestiones para compartir, para analizar, y necesitamos vernos las caras con nuestros delegados, con nuestros asociados y asociadas, así que con esas expectativas venimos organizando tanto las elecciones como la asamblea. Muy bien. Muchísimas gracias, Alfredo. Hasta la próxima. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena jornada. Adiós. 11 de la mañana, 21 minutos. Alfredo Carrascal. Varios temas para tocar con él y por supuesto, en un tiempito vamos a volver a estar molestándolo, porque la cooperativa siempre, siempre tiene algo que agregar, siempre tiene algo que decir. Vamos a la pausa.